Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos al oráculo del día de los siete soles. Eso. Y por ahí lejanamente está sonando las bandas de continuidad. Eso. La banda. La banda arquetípica. La banda arquetípica. Que se me ha ido. Lo he mirado y la dislexia dice, uy, pues venga. Claro, se pilla lo que significa la esencia. A tope de luego ritmo. Las palabras pues son distintas. Pero en esencia. De verdad, es de verdad. Ahí está. Pues nada, está ocurriendo en el programa 957. Hoy es 3 de mayo de 2025. Sábado. Día de Cons. Clave oracular. 3597. El 3 en el Siam, para quien no lo sepa a estas alturas, es noche. Así que el día se llama noche, en astucia trascendente. O sea, un día nocturno, sí. Con la magia de la noche y con todo lo que la noche implica de intuitiva y de puertas abiertas a otros mundos. Además, es la astucia trascendente. Sí. La que busca el porqué, el sentido. Qué importancia tiene, qué determina las acciones, qué consecuencias, qué tener consciencia de los momentos. Claro, si es una astucia eso, muy oscurita. Oscurita. No la detectas ni para atrás. Nada, nada, nada. Y es la que, claro, se aprovecha de las zonas ocultas, de lo que no se ve. O sea, no se ve y entonces se aprovecha de ello. Y en el Sial lo relatamos también un poco como que la astucia nocturna es más o menos la del tuerto en el país de los ciegos. O sea, claro. Ve porque los otros ven menos. Eso. Siempre ocurre lo mismo y siempre es así. Sí. O sea, siempre. Hasta que no haya una determinación, eso, trascendente, que cambie ese sustante famoso, el paradigma. El paradigma. Pues entonces estará todo lleno de ciegos. Sí. Y un tuertillo por ahí, listillo. Sí, los listillos. Que venga. Venga, vamos ahí. ¡Viva la idiocracia! Están escuchando, ¡viva la democracia! Sí, pero la idiocracia. Y dice, venga, va. Ya, sí. qué bueno, eso suena, eso es sí. Guay. Pero vamos a tener como 100 partidos de fútbol todos los días, ¿no? Y dice, sí, bien, pues ya está. Ya está, hombre. Y así va la vida. Sí. La vida en el mundo humano. Es que hay que determinarlo. El mundo trascendente es otra cosa. Sí. Sí. Sería como que se metieran en un fango, en unas tierras movedizas. Los intrascendentes en la trascendencia. Sí. Ay, ay, ay. No puede ser. Para eso hay que hacer. No, la trascendencia precisamente es lo que está continuamente. Y lo otro es lo efímero, lo que es un río que va pasando y no va dejando nada. Nada de nada. Nada. Influencias. 5 sobre 3. Justicia del Wazet. Misterio. ¿Qué dicen? Washet. Washet. Washet. No se llaman Washet. Al Wazet. Pues bueno, la inteligencia divina y eso. Es. Y misteriosa. Justicia y tanto que misteriosa, divina. Hoy que sale, está en el Tawin, Goreg. Ayer digo. Bueno, venga, no voy a ponerlo en Wazet. Ah. Wazetiana. Wazetiana. Que es búsqueda. Sí. Y pero está a punto, vamos. Que ha sido ya darse ves. Otra sincronicidad. Uh-huh. Entonces eso, justicia del Wazet, pues imagínate. Trascendente, porque eso es. Sí. Además, esta es la primera de mayo. Sí. Luego la muy conocidísima 9 sobre 3. Sí, que la hemos tenido en marzo todo el mes. Eso. La astucia fracasada. Ahí está. Nos tenemos que acordar de marzo por eso, porque es astucia fracasada. Y es lo que veis hoy sobre el cuerpo, de influencia del espíritu sobre el cuerpo. O sea, que lo que intentes astutamente va a fracasar. Más vale ser honestos y inocentes y bien intencionados para siempre. Que todo vaya bien y no fracase. Ahí está. Eso. La variable, 7/3. La rebeldía en exilio. Ausencia de rebeldía, la rebeldía no existe, la rebeldía se echa fuera. Y todo esto es la victoria sobre la astucia. Ya ves. Dice, no, aquí no, astutamente no te puedes rebelar. Exacto. Y ya está. Fuera. Fuera. Lo que son y van a ser los sábados de mayo, 7/5. La astucia no enseñante. Esto lo vamos a tener todos los sábados, que es trascendente, pero sobre la economía, da ese tipo de astucia, que es una astucia que no se ve y que no se muestra. Porque claro, es la economía, la victoria, claro. Y la economía, no hay nada ahí que pueda sospechar que haya nada de astucia. No es que no, pero te esté, la hay. No se te vaya a enseñar. No, es que no se muestra. No se muestra. Es en el Siam es todo muchísimo más complejo. Eso de cuando tú me estás en... En inversora, ¿no? Que dices, invertir en bolsa. No. Es que las cosas... No, tú, el espejo, tal. El espejo, la tienes imagen verlo, invertida. Tienes que verlo por ahí. Sí. Y lo que son todos los sábados del año. 7/9. La victoria por el río. Dice, sí, entonces hay que mirar qué río, porque claro, el río está en las corrientes cósmicas, los fluidos, el éter, la magia, todo lo que fluye espacio-temporalmente. Dios. Y luego están los ríos más densos, más que van más por la tierra y la materia y esas cosas. Pero esto es sobre el espíritu, o sea que va a ser espiritual la victoria por el río. Corrientes espirituales. Sí. Que va a haber, hay muchas este año. Está todo el mundo buscando alguna, en búsqueda trascendente, buscando algún tipo de corriente espiritual. A ver, los que lo hagan, pues sí, yo entiendo que... Sí. Pero vamos, sí. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo victoria de la sensibilidad, trabajo danzante, justicia en ebriedad, trabajo en dominio y amor en restauración. Esto fue ayer y además un día bastante como interior, no muy exteriorizado hacia afuera, no sé, pues más no. Cosas implica más cosas interiores. Difícilmente cuando estaba cayendo el diluvio. Sí, eso sí. Y los tormentos. sí. La tabla esmeralda queda ahí completamente de nuevo equilibrada. Porque la regencia recupera el pasado. Sí. El pasado sensorial. La victoria está en eso. El pasado sensorial es la victoria. Ahí está. Número de Yau Yaui. El 6. Ahí está. El amor. Amor. Subtipología lunar. Nocturno. En el Tao, en cambio. Qué bueno. 3 días de regencia principal de Kephobet en justicia. Sequía. Sí. Eso. Sí, por favor. Sí, por tiene favor. Que haberla. Estamos en el 10º día de regencia mensual sótica de Anubis en búsqueda. Que es venganza. Y en el 34º día de regencia del año sótico de Ptanun en amor. Que son puentes de luz. Regentes del día. Nut en economía. Climática. Hathor en astucia. De la dádiva desmesurada. Isis en rebeldía. Contra Set, nube negra. Y Goreg en victoria. La ultra realidad está por aquí danzando. Madre mía. El colmo de los colmos. Y queda ausente trabajo y guerra. Gesto Hic, de negativo a positivo. En situación de astucia trascendente. Corresponde a la astucia Menfis. Y al sábado, a la trascendencia Tarkam. Ya te digo. Que es el perfume de la claridad, de la luz, de la pureza, de la lucidez. Y todo lo que es muy, muy, muy claro. Eso. Y claro, Menfis, pues la astucia tiene que estar relajadita y calmada. Ahí está. Porque si no. Si no, la lía. Arquetipos taróticos siguen siendo 3. La emperatriz, el colgado y el mundo nuevo. La emperatriz, Mut. La gran señora magnífica, de la tierra y del cielo, Mut, la estrategia, la alta diplomacia y la inteligencia intuitiva, la que tiene en cuenta a Apis, que es la divina providencia, y tiene en cuenta a Uk, que es la relación de datos. Esa es la situación de la astucia, que es como la más esplendorosa. Luego tiene otra, que es la del colgado, que es el sacrificio necesario. Y ahí está Sebek, el maestro, el que convierte las tragedias en éxitos. Net, el dolor que ha de ser superado. Y Bai, el irrevocable deseo de vida, que es el que lleva al colgado a salir victorioso y entrar en el mundo nuevo, donde está Isis, Neftis y Upuat. Isis, la dádiva de donde sale toda vida, Neftis, su forma física, y Upuat, los caminos invisibles y visibles que van por las dos. Upuat es el hilo rojo. Completamente. Ese hilo rojo del enigma. Sí. Que ya ni tendría la más mínima atención. Es alucinante. Son otros tiempos. Ahora quizás las atenciones sean otras. Pero en ese momento, cada cosa tiene su momento, ¿no? Y es el enigma de Upuat también está ahí. Cada vez que mis ojos se abren y miro, veo siempre el mismo hilo rojo sin extremos. Pero mis ojos se cierran y todo lo olvido, y nunca recuerdo haberlo visto antes. ¿Qué clase de memoria necesito? Ahí está el enigma. Y entonces, si alguien le dice algo, de repente, en una época absolutamente analógica. Sí. Analógica, ojo. Sí. ¿Qué quiere decir eso? De revistas de papel. Y plumas, polígrafos, escribir, lápices, cartas, papel. Y escribir. Sí. Y una respuesta que luego no sirvió para nada, pero oye, respuesta. Sí. Pero ahora, esto lo pones en todas las redes. Como mucho, me gustas y ya está. Sí. Nada más. La gente realmente no dice nada, excepto eso que ves comentarios, o son en plan de risas, o en plan corazoncitos, o florecitas, y punto. Y punto. Mayón del día. Mira. Sauce. Sí. Y contiene el 9 y el 9. Sí, la búsqueda hipócrita. La búsqueda en la búsqueda. Dice. Sí. Estoy buscando esto. No. Estoy buscando. ¿Y esto? No. Estoy buscando. ¿Y esto? La búsqueda. La misteriosa búsqueda que está tan relacionada ahí con Upuat, ¿no? El rastreador del hilo rojo. En la intuición. Ya te digo. ¿Y esto no puede ser? Ah, sí. Pues si no es el último. Ya ves. ¿Qué número ha salido? Es que me estoy quedando alucinado. Hemos estado hablando hoy de los números. De los números, sí. Y es que sale iba a decir del 144-5. 1445. Ahí va. El zono acaba en el 1448, imagínate. Pues está todo, casi sale el último, vamos. Jolín, uno de los más bestiales de todo el zono. Una advertencia. Ajá. Acuérdate, destino. Esta vez has sido solamente amonestado. Si hay próxima vez, te sustituiremos por el caos y celebraremos una gran fiesta. Exacto. El destino tiene que cumplir sus funciones, como todos. Ya. Ahí está. Pues sí. 1400, ¿qué laucine me he dado? 1445. Oye, sí. Vamos a tener un gran día de cons. Gran día de cons. Y a estar bien y adelante y arriba. A estar bien, adelante y arriba. Váyatela. Venga. Hasta luego.